hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Madrugadas, aquí llegamos de nuevo. Dos intensas horas cargadas de temas nos esperan esta noche, con respuestas que parece, según dicen nuestros invitados, llegan desde el más allá. Un placer para todos nosotros estar aquí con todo listo para compartir viaje hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, en directo, aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. No os confundáis. Nuestros canales de comunicación ya están abiertos y todo listo para emprender un largo viaje, un viaje interesante, esta noche con argumentos, invitados súper especiales, y como vamos a toda prisa, tenemos poco tiempo, ahí vamos con una pequeña introducción de lo que queremos ofreceros. Esta noche nuestro programa os propone varios temas de lujo. Comenzaremos tratando el tema de las voces del más allá. Esa inquietante posibilidad de comunicarse con el otro lado, con los seres que ya han traspasado la barrera de esta vida. Para ello contaremos en nuestro estudio con la presencia de los más destacados investigadores de nuestro país, aportando su experiencia y algunas de sus conclusiones. Si nos acompañáis, escucharéis las voces más inquietantes que jamás habréis oído. Y no solo eso, vendrán acompañadas con explicaciones. Para el segundo tiempo, os anunciamos la visita de uno de los personajes más controvertidos del panorama actual. Llega desde Londres, después de hacer una gira por todo el mundo reuniendo a decenas de miles de personas para escuchar su mensaje. Un mensaje que habla de que estamos controlados. Controlados y dirigidos hacia un futuro abominable. Nos referimos a David Icke. Eso y los Nephilim, junto a otros misterios, conformarán el espacio en blanco de hoy. Un tiempo al que ya os damos la bienvenida a todos. Dos y diez, 1:10 en las Islas Canarias. A toda prisa vamos hoy, porque hay muchas cosas que os queremos ofrecer. Y en esta primera parte vamos a hablaros de psicofonías. Un programa diferente porque lo hemos organizado entre los miembros del equipo, con, yo creo, uno de los mayores actos de recopilación de información. Ya veréis la cantidad de gente que va a pasar por aquí. Buenas noches, don Miguel Pedrero. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Nosotros también, de que estés. Fran Contreras, con Don Diego Sintonía hemos empezado. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. A los dos he de daros las gracias por el trabajo que habéis realizado. Llevamos varias semanas, pero sobre todo esta última semana, escuchando grabaciones, sacando grabaciones, extrayendo lo más importante de los investigadores más serios que ha habido en este país, y os lo vamos a ofrecer, ya veréis. Va a ser un programa que vais a tener que grabar y que no dentro de mucho se va a estudiar en algunos lugares los que interesa la parapsicología. No os dejo hablar, vamos con la primera introducción que nos va a meter de lleno en ese campo de las psicofonías, y recordar que en la segunda hora viene David Icke con cosas también absolutamente increíbles que no tenéis que perderos. Ahí vamos. Las hemos llamado las voces del más allá, aunque se conocen con el nombre de psicofonías. Las psicofonías o fenómenos de voces electrónicas son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados como voces de los muertos por los investigadores de lo paranormal. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa, y también sonidos musicales. Existen numerosas teorías e historias respecto a cómo, quién y dónde habría sucedido esto. La historia más aceptada es la de que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera, Friedrich Jorgensen, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. En las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas. Al escuchar la grabación, se sorprendió que junto a los sonidos del pinzón se escuchaba claramente una voz humana. Repitió la toma creyendo que había sido un error, y su sorpresa fue cuando creyó escuchar la voz de su madre que le decía: «Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme?». Así comienza la divulgación del supuesto fenómeno por todo el mundo. Entre los que lo han estudiado destacan Constantin Raudy, Hans Bender y, dentro del panorama español, Germán de Argumosa, introductor del fenómeno en España. Estos son los primeros datos del intrigante fenómeno que esta noche queremos abordar. Ahí están los primeros datos. La historia no comienza a parecer así, ¿no, Fran? Antes que Jorgensen, estaban grabando sus psicofonías por ahí, ¿no? Sí, la historia comenzaría en el siglo XIX, cuando Thomas Alva Edison, quien perfeccionó el telégrafo duples, inventor del fonógrafo, quien introdujo la luz eléctrica en 1882 en Nueva York, confirmó o confesó que estaba preparando un artefacto para grabar las voces de los muertos, seguramente influenciado por las corrientes espíritas después del caso que tuvo lugar en Hyderabad en 1848 con las hermanas Fox. Después ya en pleno siglo XX, 1901, Walter Brogas, antropólogo estadounidense, graba voces realizando estudios por chamanes en Siberia. En 1915, la revista Life saca ya reportajes e informaciones sobre grabaciones de voces de origen desconocido. El doctor Fernando Cazamilli, médico, también realiza experimentos de campo con voces. John Otto, en 1951, también recoge experimentaciones. El doctor New, el doctor Karl Hamstein, alemán. Es decir, que no había solamente... Sobre todo los más importantes. En 1952, en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, padre Agostino Gemelli, fundador de la Universidad Católica de Milán, y este detalle es importante, y el padre Pellegrino Ernetti, conocido sobre todo por los seguidores del misterio por construir ese artefacto maldito, ¿no?, que unos creen que existió y otros no, como es el cronovisor, un objeto capaz de retratar imágenes del pasado, e incluso investigaciones como las de Raymond Weiss, ¿no?, que fueron publicadas en el boletín de la Sociedad Psíquica Americana. Jorgensen se llevó la fama. Jorgensen hizo el primer libro, Voces del Universo, relacionados con estas voces paranormales, incluso fue condecorado por el Papa VI, creo que fue, con la medalla de San Gregorio, con esta fenomenología que se escapaba, que era ignorada por todos los parapsicólogos y que parecía que nadie le hacía caso. Había un fenómeno de voces que se registraban en esas cintas, que no tenían una explicación, que a día de hoy siguen sin explicación, y que, bueno, llevan estudiadas desde hace 60 años, 70. Vamos a intentar daros algunos testimonios de esos personajes, quizás los más importantes. Pero en España todo empezó con un personaje, Germán de Lugumosa, y quizá con esta psicofonía. Preparaos porque vais a escuchar algunas de las más tenebrosas y terribles psicofonías. Aunque solamente tengamos una hora, por eso vamos a toda prisa. Ya veréis cómo os ponen los pelos de punta. Escuchad esta. Bueno, seguramente los que sean seguidores del misterio, la familia más vetusta de Espacio en Blanco, haya escuchado esta psicofonía muchas veces. Pero seguramente muchas veces nadie ha explicado que la primera vez que se oye hablar de psicofonías en España y la primera vez. Decía, tengo miedo, ¿verdad? Esa psicofonía. Tengo miedo. Una voz metálica de un niño que entra de fondo. Tengo miedo, como cantarina. Pues lo que te comentaba, lo que poca gente o casi nadie sabe, es que esta psicofonía fue la primera que se emitió o que escucharon más de 20 millones de personas en 1974, cuando había un programa Omnibus, que era muy largo, duraba desde las 3 hasta las 9 de la noche. ¿Pero si nuestros compañeros tienen preparada la psicofonía de Tengo Miedo? La están buscando, sí. En Televisión Española. Había un programa que se llamaba Todo es Posible en Domingo, y había un hombre de barba y de voz muy ronca que se llamaba Fernando Jiménez del Oso, que hablaba de cosas raras. Y fue en ese año 74 cuando él decidió dar a conocer a una audiencia estimada en 20 millones de espectadores esta psicofonía. Vamos a escucharla. Tengo miedo. La voz de un niño lejana que dice tengo miedo, ¿verdad? Así, bueno, la sociedad española conocía que había unas voces sin rostro. El fenómeno de la psicofonía había comenzado unos años antes. El 23 de agosto de 71 comenzaba el fenómeno de las caras de Belmez. En septiembre, un mes más tarde, Germán de Argumosa, que investigaba el caso, decide realizar allí unas pruebas psicofónicas. Germán de Argumosa se acerca al fenómeno psicofónico porque está en estrecho contacto con Raudive, uno de los investigadores totémicos. Realiza allí una serie de pruebas y el diario Pueblo publica ese gran titular que todos recuerdan: Las caras hablan. Él nunca relaciona el fenómeno. Dos meses más tarde, en noviembre, en el Cult Yelmo, en noviembre de 1971, Germán de Argumosa tenía que dar una conferencia, de la cual salieron algunos asistentes, víctimas o presas del terror, hablando de estas voces que se colaban en las cintas. ¿Cómo sería de increíble escuchar eso? Tenemos un testimonio de Germán de Argumosa que da alguna idea de lo que son estas psicofonías. ¿Lo escuchamos, te parece? Así nos lo contaba hace ya más de 10 años. Esto es lo que contaba. Mire usted, todos los investigadores, los científicos, los filósofos, tenemos que tener la honradez de señalar nuestras limitaciones y nuestro desconocimiento. Y aquí tengo que decir una vez más que lo desconocemos. No sabemos la cosa que está grabando, esta es la verdad. Nos movemos en el campo de las hipótesis. Y en el campo de las hipótesis, mientras una hipótesis no se verifique, cualquiera, mayor o menor medida, es válida. Ahora bien, y esto lo quiero subrayar, siempre que hablo de filosofía, de la ciencia, cuando trato del tema de las hipótesis, siempre digo, cuando hago esto en los medios universitarios, siempre digo que para que una hipótesis sea válida, tiene que ser más explicable de lo que tenga que explicar. Y estamos ya hartos. Pero sí, yo al menos estoy harto de oír hipótesis que no tienen el más mínimo sentido. Sencillamente. Y esto no es válido. Yo he dicho hasta la saciedad ya que para mí una parafonía realmente interesante es una parafonía en la que hay diálogo. Y yo tengo muchísimas grabaciones paranormales con diálogos, con unos diálogos interesantísimos con estas voces. Y entonces eso es lo que más me interesa, porque el hecho de que exista un diálogo ya suprime una serie de hipótesis, como por ejemplo el de la captación de ondas residuales o estacionarias, que eso es ficción y no ciencia, pero bueno, como se habla de ello, por eso lo digo. Y también suprime radicalmente el que sea captación de ondas de radio. Cuando yo hago una pregunta y se formulo una pregunta y se me responde con coherencia a esa pregunta formulada, eso es lo que a mí más me interesa. Ahora, ¿podemos afirmar que esto es del más allá? Que me lo demuestren. ¿Podemos afirmar que esto está producido por mi inconsciente? Que me lo demuestren. ¿Podemos afirmar que estos son, como dicen algunos, larvas astrales y otros, en fin, residuos, en fin, anímicos? Que me lo demuestren. Mire usted, yo he dicho muchas veces que mi hipótesis es la hipótesis que llamo trascendente, pero sin más. Es un planteamiento, y con esto voy a terminar, puramente filosófico. El maestro... Hace 3 años que se fue, así que servirá este programa también de homenaje a... Sí, señor, ya donde esté Germán de Hermosa. Al filósofo único de la parapsicología. Hoy vamos a hacer la primera parte de este programa de psicofonías, porque tenemos muchos testimonios y mucho material. Otro de los investigadores importantes en España, Sinesio Darnell. Germán, Sinesio se convirtieron en los dos puntales de la investigación de las psicofonías o parafonías, como a don Germán le gustaba llamar a esta casuística. Sinesio Darnell, químico industrial, técnico en microbiología, diplomado en química olicola, decidió dar un paso más allá. Si Germán representaba esa imagen de gentleman, serio, aguerrido, rodeado siempre de eruditos universitarios, de hecho dio muchas conferencias por colegios mayores, Darnell era un investigador de campo que quería ir un paso más allá. Y en los años 80 realizó un trabajo de investigación que duró 2 años. Si quieres, escuchamos 3 psicofonías clásicas, pero que poca gente sabe a qué se deben. Es este trabajo de campo, y ahora lo explicamos. Vale, la primera parece ser que dice adimensional, es una muy conocida. Adimensional. Y parece, no sé si es un niño. Una voz, sí, de niño, entra de fondo. La hemos repetido 2 veces, una vez dice adimensional, es adimensional, escuchadla. Bueno, no sé si es un niño o una mujer, es curiosa esa voz. La siguiente siempre me ha puesto los pelos de punta y es muy sorprendente. No hay nadie. No hay nadie. Como si de repente esa voz apareciera... Porque la causa, como diría Germán, sabía que en esa habitación donde se estaba grabando no había nadie. Son 3 de las psicofonías que he conseguido Sinesio Darnell con un sistema que ahora nos explican. No hay nadie. Lo curioso es la variedad de voces y los sonidos. Miguel, entra cuando quieras, sé que estás ahí con tu cuadernito de notas, pero os meto prisa ahí porque tenemos muy poco tiempo. Increíble. Siempre marcan vienen acompañadas de un chasquido al principio, parece que entran desde el fondo, tienen una tonalidad casi metálica, tienen un eco diferente a cualquiera, o una modulación diferente a cualquiera de nuestras voces. La siguiente... Ese sí, a mí me parece... Un niño, ¿no? Un niño, y sobre todo quizás la más escalofriante. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Dice esa especie de voz de niño. Escuchad. Que pregunta, ¿y yo qué hago aquí? Además se escucha muy claramente. Las cosas extraordinarias, Miguel, necesitan una prueba igualmente extraordinaria para ser demostradas. Lo que demostró Sinesio Darnell con estas 3 psicofonías, que son algunas de las muchas que consiguió en 2 años de trabajo, es que en este tipo de investigaciones desvinculaba al operador de las manifestaciones psicofónicas. Él preparó, bueno, pidió a amigos que hicieran preguntas grabadas en una cinta con un espacio de 2 minutos en cada una de ellas. Él desconocía por completo esas preguntas. Las preguntas fueron formuladas en inglés, en alemán y en francés. Diferentes personas, de diferentes edades, diferentes sexos. Cuando reunió 30 cintas con esas preguntas, las cogió al azar, sin saber, no tener ningún tipo de indicación. Cogió dos pletinas. En una pletina ubicó esas preguntas y en otra pletina una cinta virgen para grabar. Ambos equipos estaban conectados a un temporizador que se ponía en marcha siempre que él se iba de su laboratorio por espacio de una semana y nunca se sabía a qué hora se ponía en actividad ese... ¿Y consiguió respuestas? Y consiguió, por ejemplo, una de las preguntas era ¿cuál es vuestro origen? Si quieres, escuchamos la primera. Adimensional. Es adimensional. Lo vamos a escuchar. Curioso cómo le contestaban. Y él, tenemos también testimonios de un fragmento de cosas que decía. Vamos a escuchar un poco su teoría y las conclusiones que sacaba del supuesto origen de esas voces. Pues el tema de las transcomunicaciones ha variado muchísimo, pero enormemente, porque actualmente nos emplea el magnetofón para obtener psicofonías o psicoimágenes o cualquier tipo de transcomunicación. Estamos trabajando con los ordenadores totalmente, ¿no? Y los parafonemas, las transcomunicaciones auditivas, se realizan a través de los ordenadores, pero entran de maravilla y puedes mantener conversaciones pues, que pueden durar pues, hasta 20 minutos, pregunta-contestación, pregunta-contestación. Luego hay otro sistema que no es por ordenador, que es emitiendo una onda de 22 kilohercios y que ellos modulan perfectamente y entonces la recepción se realiza a través de radio. Pero es inconveniente que las voces también se mantienen conversaciones larguísimas, que las voces que se obtienen mediante onda portadora herciana, pues no tienen tono ni timbre, resultan unas voces muy robotizadas, mientras que las que obtenemos mediante el ordenador, ahí sí puedes distinguir perfectamente tono y timbre. Y yo te puedo garantizar que el 90%+ de los investigadores se inclinan todos por la idea de que el fenómeno es de origen trascendental, o sea que viene de otros planos de existencia. Y además, en estas larguísimas conversaciones que se están logrando, ellos mismos se presentan como procedentes de tres puntos diferentes. Yo te los digo tal como ellos mismos lo dicen. Mayoritariamente, sobre un 90%, aseguran haber sido seres humanos, o sea, difuntos. Luego hay un tanto por ciento que se nos presentan, sobre todo a través del ordenador, se nos presentan como seres que nunca han sido humanos ni nunca serán humanos. En esto, Sikorsky y el mismo Hines y el mismo grupo de Luxemburgo hablan de entidades superiores. Y después hay un tanto por ciento muy pequeño que habla o dicen que son seres físicos procedentes de otros sistemas de dimensiones. Bueno, ahí cada uno debe, según su formación, inclinarse por un terreno o por otro. Pero mayoritariamente en toda Europa nos inclinamos, yo lo digo abiertamente, por el día trascendental. Más cuando al obtenerse la psicoimagen conjuntamente con la psicofonía, se presentan personas, aparecen en pantalla, personas que hace pues 40, 50 o 60 años que han fallecido, dan su nombre, dan su identidad a través del sonido, y luego se comprueba que es realmente todo lo que han dicho es cierto. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche hablando de psicofonías cuando son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos dando saltos, Miguel, y nos vamos a François Brun, que estuvo en nuestro programa, un sacerdote que se dedicó a investigar toda esa serie de fenómenos. Sí, como explicaba Fran anteriormente, los sacerdotes han tenido mucho de culpa en... La Iglesia se ha interesado por esto, ¿verdad? Bueno, más que la Iglesia, sacerdotes... Que se han dedicado más que investigar a divulgar este tipo de fenómenos y sobre todo han sido los principales responsables de que se aceptara esa teoría, aceptada mayoritariamente, de que en realidad son los muertos los que se comunican, ¿no? Yo hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a Brun en Vigo en un congreso internacional sobre transcomunicación instrumental que se diferencia un tanto del fenómeno psicofónico y vendría a ser, ya hablamos aquí en el programa alguna vez de este fenómeno, de la comunicación a través de medios electrónicos con entidades del otro lado, es decir, seres desencarnados, ¿no? Comunicaciones en las que se genera un diálogo, ¿no? Allí asistieron los mayores especialistas de todo el mundo, de todo el planeta, incluidos físicos de primer nivel. Y eso es algo que, si quieres, comentaremos luego. La organizadora de este evento, Anabela Cardoso, diplomática de carrera portuguesa, que ha tenido experiencias fascinantes en el mundo de la transcomunicación. Vendrá algún día a nuestro programa, sí. Una mujer interesantísima. Pues tanto ella como otros investigadores o experimentadores en el campo de la transcomunicación instrumental recibieron una serie de mensajes indicándoles que su misión debía ser que la ciencia se interesara por el fenómeno. Es decir, ellos lo tienen muy claro. Para ellos están hablando, desde su punto de vista, con entidades del más allá. Sin embargo, esas entidades les piden que introduzcan a científicos en la investigación de estos fenómenos para que la ciencia ofrezca respuestas al mundo científico, al mundo académico. Escuchemos lo que decía François Brun, que tenemos también ahí un fragmento de su teoría en representación de la Iglesia. Escuchemos. Creo que el grabador es un poco más objetivo, pero después el problema es más el contenido del mensaje. El primo caso que ocurrió era en la Universidad Católica de Milano en 1952, con el padre Gemelli, fundador de esa Universidad Católica, y el padre Ernetti, que conozco muy bien. Y después fueron a hablar de eso con el Papa Pío XII. Dijo, eso no tiene nada que ver con el espiritismo porque no hay peligro ninguno de influir sobre el contenido del mensaje. Y podría ser, si se desarrolla, el principio de una técnica que ayudaría a la fe en la vida eterna. Tenemos que distinguir entre dos tipos de comunicaciones con el más allá. Comunicaciones con queridos muertos de la familia o amigos próximos. Y entonces no hay dificultad ninguna. Creo que tenemos el diálogo y que no hay duda que es una verdadera comunicación con el más allá. Pero son otros casos donde reciben mensajes mucho más importantes, con un contenido más filosófico, religioso, científico, y en este caso es siempre el problema de saber con quién de verdad hablamos. Curioso como lo que decía y lo que piensa François Brun. Y tenemos una psicofonía que él hizo por teléfono. Es decir, ya él recapituló, como decía Miguel Pedrero, los sacerdotes en España, José María Pilón, François Brun fue el más destacado en toda Europa, lo que hicieron fue recoger el trabajo de otros investigadores. Lo que vamos a escuchar ahora mismo es parte de una de las psicofonías que recabó el matrimonio Fischbach, Maggie Jules, en Alemania, conocido como el equipo Luxemburgo. A partir de mediados de los años 80, la psicofonía pasa, da un salto cuantitativo, cualitativo. Ya no es una voz, es un diálogo. Y como explicaba bien Miguel con Cardoso, los investigadores empiezan a recoger de esas mismas voces sin rostro información para conseguir unas comunicaciones más largas. Lo que vamos a escuchar ahora, explicado propio Brun, es una de esas voces que recogieron en una conversación telefónica el matrimonio Fischbach, Maggie y Jules. Es en alemán, pero está traducido para que podáis escucharlo. Y la sorpresa de las dos mujeres. Puedes regresar para tu madre, dice la señora König. Mara, mamá, te oigo, te quiero. Qué curioso, ya conversaciones con respuestas y tremendo, ¿verdad? Sí, además, como decía Fran, esas supuestas conversaciones con ese más allá se alargan, es decir, son mucho más largas, ¿no? Y hay detrás toda una cosmogonía, ¿no? En el caso de este matrimonio de Maggie y Jules Hart Fischbach, contactan con una serie de entidades que, según dicen, nunca han sido humanos. Y concretamente, una de esas entidades se autodenomina el técnico y también está en contacto con otros grupos en otros países del mundo, ¿no? Y este técnico lo que se dedica es a ofrecer datos técnicos desde el más allá. Desde el más allá, para que mejore esa comunicación, ¿no? Desde el punto de vista de estos transcomunicadores y de toda esa cosmogonía que hay detrás, hay un grupo de entidades que emiten desde ese más allá, desde una especie de estaciones de comunicación, desde ese más allá con el más acá, ¿no? Precisamente lo que decía antes, ¿no? Una de sus objetivos fundamentales es interesar a la ciencia por este tipo de fenómenos, ¿no? Y como digo, hay muchísimos mensajes en los que ofrecen informaciones de ese más allá, de cómo es el más allá, ¿no? Quizás eso sea para la segunda parte del programa, si no te importa. Quiero terminar esta primera aproximación con la voz de un maestro. Esta es la opinión de Fernando Jiménez del Oso acerca de las psicofonías. Escuchad. ¿Qué son esas voces? ¿De dónde proceden? Los que asistimos a aquellos años iniciales de las psicofonías recordamos las encendidas polémicas entre los que sostenían que se trataba de algo sobrenatural y aquellos que pretendían encajar el fenómeno dentro de lo conocido. Se barajaron todo tipo de hipótesis. Obviamente se habló de grabaciones espurias, es decir, fragmentos de programas de radio o de televisión que por alguna razón quedaban registrados en la cinta. Se dijo también que podía ser un fenómeno de ventriloquía inconsciente o un fenómeno de psicocinesis, es decir, que la propia mente del investigador estuviera alterando la materia, en este caso la cinta magnetofónica, y su inconsciente fuera el que produjese las voces. Pero todas esas hipótesis no resistieron la contundencia de los hechos y quedaron en nada. Si no se trata de las voces de los muertos, como ellas mismas suelen presentarse, habrá que convenir que cuando menos se trata de voces procedentes de un nivel de la realidad diferente a este en el que estamos, de otra dimensión, de otra parte de este mundo que no es accesible a nuestros sentidos. Esa, por el momento, parece ser la única conclusión lógica. Fernando lo tenía muy claro. Nosotros vamos a tratar de sacar conclusiones. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Damos un paso más detrás de esa segunda introducción. Os ofrecemos algunas teorías. Tenemos cuatro testimonios de quizá los cuatro más importantes investigadores. A ver si nos da tiempo a ponerlos. Y sobre todo muchas psicofonías para que escuchéis. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco. Seguimos. No cabe duda que el fenómeno de las psicofonías es uno de los mayores misterios a los que se ha enfrentado la ciencia del siglo XX. Han sido muchos los investigadores de todo el mundo que se han dedicado a estudiar este enigmático fenómeno. Y han sido muchas las voces que se han colado en esas grabaciones tratando de aclarar el misterio. En los próximos minutos os proponemos escuchar algunas de esas voces, algunas ya históricas, y de paso la explicación de algunos de los más importantes investigadores de nuestro país. Insistimos que teníamos esta noche un despliegue de testimonios, seguramente no nos va a dar tiempo, simplemente la primera parte. Miguel, luego andamos un poco más en eso que dices de Marduk, lo estaba tratando de recordar, es decir, como si hubiera un país en el más allá. Un lugar, una dimensión. Un planeta, ellos hablan directamente de planeta. El planeta Marduk. Efectivamente. Donde hay una serie de seres que están comunicándose con los seres humanos. Según las diferentes teorías que hemos visto de los expertos fallecidos, seres adimensionales que no han vivido nunca, pero que pueden estar ahí, igual estarían en ese planeta. Qué curioso. Sí, en ese planeta, según toda esa cosmogonía que manejan los transcomunicadores instrumentales, vivirían billones y billones de seres procedentes de diferentes planetas. Que después de fallecer en el plano físico pues irían a parar a ese planeta desde el que se observan tres soles e incluso una luna, ¿no? Y lo interesante es que la cosmogonía de la transcomunicación instrumental contradice al espiritismo. El espiritismo defiende la reencarnación. Uh-huh. según la transcomunicación o esos seres, supuestos seres del más allá que se comunican con los transcomunicadores, no es así, ¿no? Cuando fallecemos, vamos a ese planeta, nos llevamos en el equipaje todas nuestras experiencias y conocimientos, y en ese otro más allá seguimos manteniendo un cuerpo físico, aunque algo más sutil, y realizamos una serie de obligaciones muy similares a las que hacíamos aquí, ¿no? También en ese otro mundo renacemos con una edad media, 30 y tantos, 40 y tantos años. Si en esta vida nos faltaba un brazo, una pierna, no es así en ese más allá, ¿no? Estamos físicamente completos físicamente. Y también van los animales y las plantas. También renacen en ese otro planeta, en Marduk, pero desde luego, como no necesitaríamos alimentarnos, pues no tenemos necesidad de matar animales y ni siquiera de matar plantas. Quizá tengamos que hablar más de ello en la segunda parte del programa. Sí, fíjate que la primera vez que alguien plantea una hipótesis del origen de estas voces como extraterrestres, John Otto, en 1951, él en Estados Unidos recoge voces que recogen varios grupos de radioaficionados, y seguramente por la proximidad en el tiempo de caso Roswell, la primera persona que plantea que estas voces pueden ser extraterrestres es John Otto. Ya, es curioso además porque algunos de los investigadores han tenido contacto o supuestos avistamientos o relación con ovnis, ¿no? Sí, Fredrik Jürgensen, del que hablábamos anteriormente, en uno de sus libros. Ese primer cineasta que estaba teóricamente de donde surgió las psicofonías en el bosque. Sí, el principal responsable de divulgar este tipo de experiencias. Él confiesa en uno de sus libros que él y su familia han tenido experiencias con el mundo de los ovnis, e incluso él llegó a captar varias psicofonías que él identificaba como de origen extraterrestre, porque esas psicofonías hablaban de radares, de vuelos sobre determinadas ciudades suecas. Y luego hay otro caso fascinante, que es el de Sarah Stepp, que es otro de los grandes nombres en el mundo de la transcomunicación instrumental. Esta mujer fue la fundadora de la asociación estadounidense más importante de investigación de este tipo de fenómenos, ¿no? La Asociación Americana del Fenómeno de las Voces Electrónicas. Y esta mujer logró grabar una psicofonía que le decía: nos apareceremos de amarillo, nos situaremos en la ventana. 36 horas después de captar esta psicofonía, se encontraba una tarde en su oficina leyendo, y de pronto observa a través de la ventana, a unos 3 metros de su posición, una bola amarilla que se movía y que se mantenía a varios metros del suelo. En un momento determinado, esa bola amarilla desapareció. A la mañana siguiente capta otra psicofonía que dice: vimos a través de ella, sí, a través de ella. Sarah Stepp está convencida de que esas psicofonías eran de origen extraterrestre y que ella observó una nave de otros mundos. 2:43 en las Islas Canarias. Vamos a escuchar si os parece psicofonías. Teníamos pensado conectar con 4 de los más importantes investigadores que hay en este país. Los vamos a ir nombrando. Perico Fernández, del SHAPE. Fernández. Hemos estado algunas veces con él en algunos lugares, casas encantadas y sitios de poner los pelos de punta. Junto a él consiguió esta psicofonía que para mí es una de mis preferidas. Dice: hola, ¿podéis ayudarme? Y es la voz de un niño, ya veréis cómo suena. Suenan los, cada vez que suena, los sensores de fondo. Los sensores que se activaban cuando pasaba algo en una de esas casas encantadas. Perico Fernández pertenece al SHAPE. Pedro Amoros también es otro personaje muy activo en el campo de las psicofonías, quizá el último precursor o seguidor de este campo, con un montón de inventos. Pedro, te pedimos, igual que a Perico, disculpas, no podemos conectar contigo hoy, pero en la segunda parte hablaremos de vuestras teorías. Tiene unas psicofonías muy curiosas, ¿verdad? Yo creo que ha conseguido las mejores psicofonías. Bueno, estaría Pedro Fernández, Pedro Amorós, José Luis Tajada, Fernando Rosillo. Yo creo que ellos son, Carlos Fernández, son el baluarte de la investigación seria, rigurosa. Iñaki Carmona, que era otro de los Carmona. 4 personajes que tenía. Ellos son el presente y el futuro de la investigación de la psicofonía, parafonía o de la transcomunicación. En el caso de los Pedros, de Pedro Fernández y de Pedro Amorós, ellos han pasado muchas horas en Belmez. Y en Belmez han conseguido sonidos espeluznantes. Ahora hablaremos de los peligros. Está claro que los lugares encantados no tienen una relación estrecha con las psicofonías. Las psicofonías son un fenómeno concomitante dentro de la parapsicología, independiente del lugar encantado donde se produzca. En Belmez el problema está en que todo parece relacionado, y Pedro Amorós y Pedro Fernández han trabajado en esa línea. Podemos escuchar alguna de ellas. Sí, ¿cuál de ellas? Matar a él, por ejemplo. Matar a él, esperemos, la preparan nuestros compañeros. O si quieres, ponemos una que consiguió Pedro en su laboratorio, que quizás es más sobrecogedora, ¿no? Y que pone en jaque al enigma de las voces sin rostro. Decir que tanto Pedro como otros investigadores, concretamente Pedro, están inventando aparatos, frecuencia, superan la frecuencia, bajan la frecuencia, inventan micrófonos para tratar de captar estas voces, y a veces son tan claras como esta. A una pregunta que se hace de dónde vienen esas voces, responden directo de los muertos. Volver a escuchar. Curioso como estas voces, eso, inteligentes, ya energías inteligentes, decía, todos los expertos que han ido pasando son capaces de dar una respuesta concreta. Más psicofonías. Tenemos una que no vamos a poner, que también es muy curiosa, que la consiguió Pedro Amorós en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, espectacular, se llama Constantin, pero yo creo que la mejor que podíamos escuchar es una de las de Belmez, Matar a él. Lo escuchamos. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Clarísima la voz, cómo cambia la textura de las voces, cómo cambia la forma. A veces son niños, son personas. No sé si hay una más, acércate, me parece. Hay otra más de Pedro Amorós que dice acércate, y luego escuchamos otra variedad de ellas. Antes de ir a una psicofonía maldita que nos va a servir un poco para poner el punto advertir de cuidado, y Miguel, que nos quiere contar una historia de un avión, a ver si podemos llegar a ello. Acércate. Quizás lo qué más claro que da esa voz, y además, qué tono de voz que tiene, ¿no? Mira, son voces que expresan perplejidad, que expresan miedo, que expresan sufrimiento, alegría, esperanza. Casi todas ellas son extravagantes. Y lo más sorprendente es que responden de forma coherente e inteligente, y en algunos casos, incluso adelantándose al futuro. Es decir, sea lo que sea eso, es inteligente a todas luces. Ya. Déjame que recordemos dónde estamos y ponemos otras cuantas psicofonías más antes de ofreceros una psicofonía, la psicofonía maldita de Germán de Argumosa, que pone los pelos de punta. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Esta noche con uno de esos temas a las 2:48, 1:48 en las Islas Canarias, que siguen poniendo los pelos de punta. Hay otra que dice, ayuda al pobre papá, clarísima la voz. Escucharla, os invito a escucharla. Y otra que tiene un alarido detrás, que esa sí que pone los pelos de punta, y nos vamos con la maldita esa. Superó el primer instante, dice, y suena el alarido, todo respondiendo a cosas concretas. ¿Vamos a esa psicofonía maldita? Vamos a advertir del peligro. Lo contó por primera vez Germán de Argumosa en nuestro programa hace un montón de años. El espacio en blanco, así es. Nunca le había puesto ese fragmento de la psicofonía. Lo puso, hemos montado, lo hemos hecho más cortito, porque era, ¿cuánto duraba la psicofonía? Cerca de 20 minutos. Cerca de 20 minutos. Un continuum, y el mismo Germán de Argumosa nos cuenta un poco la historia de esa psicofonía, y os dejamos escuchar un pedacito. Esconderos detrás de las sábanas si estáis metidos en la cama, atentos, ya veréis qué increíble, qué intensidad tiene esta psicofonía. Simplemente voy a poner una parafonía que se obtuvo en un tiempo muy reciente y con 12 testigos. Son unos segundos de 10 minutos de grabación paranormal. A los 12 días, en vista de lo que entonces ocurrió, se volvió a hacer otra experiencia. Fue en un chalet a las afueras de Madrid, en donde hubo 20 minutos, salvo unos pocos en el centro de silencio, 20 minutos, salvo esos pocos, de grabación paranormal. Solamente aquí voy a recoger unos segundos de la primera experiencia y les voy a decir por qué. porque soy consciente que de escuchar más habría perturbaciones psíquicas en los oyentes. Esto es algo empírico. Pero voy a ponerles esto porque aunque no se trate de voces audibles, ahí sí, hay unas voces que tal vez ustedes puedan percibir su contenido. Es una voz angustiosa que dice, agua, agua, me ahogo, me ahogo. Cuando se efectuó esta parafonía, uno de los presentes a los 3 meses murió ahogándose y pidiendo agua. Y en el resto de esta parafonía, que no van a escuchar por lo que ya he dicho, se menciona a esta persona, un diplomático que estaba presente, joven, de 40 años. Se le menciona por su nombre. Y hay una voz femenina que dice, ya te tengo, a continuación del nombre. Y seguidamente, en unos términos realmente escalofriantes, puede escucharse, te mataré, te mataré, te mataré. Esta persona murió a los 3 meses aproximadamente, día más, día menos, ahogándose y pidiendo agua. Y sin saber de qué murió. No quiero terminar esto sin decir, ¿qué hipótesis podemos manejar aquí? Es que esa causa paranormal mató a esa persona. En mi opinión, debe de prevalecer otra hipótesis. La causa paranormal conocía la muerte de esa persona y quiso hacer ver que era ella la que provocaba su fallecimiento. Vamos a escuchar. En este caso lo explica Germán, los sonidos, las voces, no se puede entender lo que dicen, pero son tremendas esos gritos, esos aullidos, y así durante 20 minutos. Peligros, esto, que no juguéis con estas cosas, ¿verdad? No, ahora está muy de moda irse a una casa abandonada, a un lugar abandonado, un pueblo abandonado, para cazar fantasmas, entre comillas, o cazar psicofonías. Cualquier tipo de contacto con el más allá, ya sean las psicofonías, la ouija o cualquier otro tipo de técnica, acarrea problemas o puede acarrear problemas serios en determinadas personas, ¿no? Puede permitir aflorarse patologías que están dormidas en nuestra mente, rompiendo los vínculos del sujeto con la realidad. Pueden provocar trastornos de conducta, de personalidad, que van desde los esquizotópicos, disociales, dependientes. Es decir, todo el mundo puede hacer una psicofonía. De hecho, al igual es que la ouija, hacerlo. Podemos quedar un fin de semana, que está muy de moda, y pasar una noche en una casa y realizar psicofonías. El problema es, ¿qué podemos conseguir? Ya. Pedro Amorós, Pedro Fernández, Fernando Rosillo, José Luis Tejada, Carlos Fernández, trabajan dentro del campo de la psicofonía. Y no para pasar. Iñaki Carmona. Trabajan en sus laboratorios y hacen verdaderas investigaciones con un protocolo científico o con un método científico para buscar respuestas. ¿Qué utilidad tienen realizar estas psicofonías o estas pruebas psicofónicas o esta transcomunicación? Pues seguramente desvelar la existencia de un mundo fronterizo, de otra realidad. No pasar miedo, ni decir, ya, he cazado. Andar con cuidado jugando. Con esto no se puede andar eso, jugando, perdonar. Miguel, la última historia. Sí. Se han colado voces en ordenadores, se han colado voces últimamente en todos los tipos de aparatos que nos rodean de la tecnología. Pero parece ser que la historia que nos quieres, y con eso cerramos esta primera parte de psicofonías, un individuo iba en un avión y de repente en un teléfono móvil, ¿qué pasa? Cuéntanos la historia. Bueno, además es un caso al que tuve acceso hace muy poquitos días, gracias a los esfuerzos de 2 investigadores zaragozanos, Víctor Martínez y Carlos Ollés, que llevan mucho tiempo trabajando en este caso. Fascinante. El protagonista de este caso, al que llamaremos Fermín, el 7 de diciembre del año 2006, vive... protagoniza un encuentro cercano en carretera con un extraño objeto. Incluso está a punto, o al menos él tiene esa impresión, de impactar contra ese extraño objeto, ¿no? Esto sucede, como digo, el 7 de diciembre del año 2006, ¿no? Casi un año más tarde, el 20 de julio del 2007, este hombre regresaba con su mujer de Egipto, del Cairo, en un vuelo El Cairo-Barcelona. Y en un momento determinado, él y su esposa observan por la ventanilla del avión un objeto que además era prácticamente igual o muy similar a ese otro ovni que varios meses antes había topado una carretera zaragozana en la Z40, ¿no? Ese objeto empieza a acercarse a la ventanilla, empieza a acercarse al avión, realiza una serie de movimientos. En algún momento observan que ese objeto parece desdoblarse en dos. Y bueno, pues a Fermín no se le ocurre otra cosa que tomar su teléfono móvil, encenderlo, porque todos sabemos que en los aviones hay que mantenerlo apagado, y lo acerca a la ventanilla con la intención de grabar ese objeto. Bueno, él dice que siente que el móvil empieza a vibrar violentamente y el cursor de la grabación pega como un salto en décimas de segundo y el teléfono se le bloquea. Lo interesante, bueno, el avistamiento sigue, luego si quieres lo comentamos, o si quieres, mira, lo vamos a escuchar al final. Vamos a escucharlo, sí. Se bloquea ese teléfono y eso es lo que hay, lo que escuchan. No me miráis, no me miréis. Sí, es decir, no se graba nada, es decir, no logran grabar a este objeto porque el teléfono se bloquea, pero lo que sí captan es una voz que dice, no me miréis. El avistamiento continuó porque ese objeto llegó a acercarse a pocos metros o a poca distancia del avión. De hecho, llegaron a contemplar dos bolas luminosas de gran tamaño unidas por una especie de barras elípticas. Ese objeto pasó por encima del avión, lo observaron incluso cómo aparecía por la ventanilla contraria y ese objeto estuvo siguiendo al avión durante 3 horas y media. Solamente desapareció cuando la aeronave hizo la maniobra para tomar tierra en el aeropuerto de Barcelona. En ese momento el objeto siguió en línea recta y lo perdieron, pero prácticamente 4 horas de avistamiento con esa anomalía en el móvil y esa grabación tan extraña. Esa grabación. Tenemos que terminar. No. Haremos eso. Es una primera parte, seguiremos sacando conclusiones. Dime. No, solamente un caso. 1979, días más tarde del scramble de Fernando Cámara persiguiendo el Omni de Manises, hay otro scramble en Granada, Motril, otra salida de un caza persiguiendo un objeto no identificado. En el informe oficial, lo que pasa es que no se pudo grabar, en el informe oficial se redacta que el piloto de ese caza, cuando ve ese no identificado, escucha unas voces de niño que le dicen, hola, hola, hola. Muy parecido al caso de Pedrero. Seguiremos. Decimos que esta es solamente una primera parte, atropelladamente, con mucha prisa, con testimonios de 4 de los más importantes investigadores que se han quedado ahí. Es un tema que va a dar mucho, va a seguir dando que hablar, ¿verdad? Sobre todo desde el técnico, desde Marduk, nos va a seguir dando datos para que podamos llegar a la conclusión, a conclusiones, sobre todo a respuestas. Para mí es el fenómeno más interesante junto al fenómeno OVNI y el que más pruebas va a aportar en los próximos años. Y que sigue dando miedo, ¿verdad, Fran? Da miedo. La semana pasada estábamos en Albacete. Yo creo que en una semana tendremos psicofonías que han conseguido Fernando Rosillo y José Luis Tejada en Casas Navarretes, ahí donde aparecía la luz del Pardal. Os lo contaremos. Gracias a los dos. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguiremos haciendo especiales, hablando la Ouija tenemos preparada, sí, sí. Y otro montón de fenómenos que interesan a nuestros oyentes y sobre todo tratando de dar respuestas y reuniendo, como habéis hecho, gracias a los dos por el trabajo, os lo habéis currado bien, testimonios de los maestros, voces, explicaciones. Gracias por el trabajo. Son los cuadernos de campo. Sé feliz, Miguel. Pues a seguir con ellos. Gracias, Miguel. Gracias, Fran. Hacemos una mínima pausa. David Icke está esperando aquí en la puerta. Preparaos lo que nos viene a contar también. Seguido por multitud de personas, habla de que estamos dominados y trae pruebas. Ya veréis, no lo perdáis. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el espacio en blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este especial Espacio en Blanco. En un momento llega David Icke. No os perdáis lo que nos cuenta. Y podéis escucharlo a través del podcast, como ya sabéis, o a través de la página de Radio Nacional de España, la radio online en cualquier parte del mundo donde estéis situados. Daros algunos datos de nuestro siguiente invitado. Es escritor y conferenciante británico y desde 1990 se dedica a buscar quién y quiénes controlan este mundo. Por otro lado, ha sido exjugador de fútbol, reportero, presentador deportivo y últimamente es portavoz del Partido Verde de Reino Unido. Ya veréis qué increíble personaje y sobre todo las cosas que cuentan de esos grupos de poder que existen, como o sociedades secretas como los Illuminati, el Illuminati o el Club Bilderberg. Tras esa introducción os lo presentamos y os damos más datos. Hace tiempo que deseábamos tratar este tema. Nos hablará de nuestro origen, de seres venidos del cielo, de su unión con las mujeres de la tierra y de su descendencia. Algo que nuestro invitado llama el linaje real. Un linaje que se ha perpetuado desde el comienzo de nuestra historia hasta nuestros días. Y os descubriremos algunos secretos de los Nephilim y de esos extraños seres alienígenas denominados reptilianos. Según nuestro invitado, han estado desde siempre con nosotros. Y aún hoy siguen con su presencia, y lo que es peor, con su control sobre los seres humanos. David Icke, un experto en el tema, comienza a darnos respuestas. Llevamos tiempo anunciando que al Espacio en Blanco llega un personaje que pretende revolucionar y sobre todo informarnos. Dice que estamos controlados en Barcelona, en nuestros estudios de Barcelona. Tenemos a David Icke esta noche. Buenas noches, David. Good night, David. How are you, David? I'm very well, Miguel. Thank you very much for asking me on. Thanks for coming. Estoy muy bien, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Saludar a nuestra traductora Blanca Risset. Gracias por estar ahí. Silvia Velando también de Jaume Daunis, que nos han proporcionado este contacto. David, ¿estás loco? David, are you crazy? I hope so. Espero que sí. Because when you live in an insane world, porque cuando vives en un mundo de locos, in which people die of hunger in a world of abundance, en los que la gente se muere de hambre en un mundo de abundancia, when people are freed by being pepper bombed from the sky, cuando la gente se libera, if that insane world does not see me as crazy, I am desperately disappointed. Cuando cuesta tanto liberarnos, pues claro, si este mundo que es insano, si yo no soy, yo tampoco no soy loco en este mundo de locos, pues claro, no podría ser. Ya, lo curioso es que mucha gente cree que estás loco, pero también, por desgracia, tienes mucha razón en todo lo que estás contando. Quizás seas esa persona que está abriendo el camino. Las conciencias. Many people believe that you are crazy, but in fact, you are opening a new path, you're opening new awareness. Yes, people tend to live in boxes of perception. Sí, la gente suele vivir en cajas, como encasillados, en cajas de percepción. Which are created by a lifelong programming. Que están creados por una programación que dura toda la vida. Through the what is bravely called the education system. A través de lo que se llama con mucha valentía el sistema educativo. And the mainstream media. y todos los medios mainstream science, de las corrientes principales, también la ciencia en general, etcétera. And this programming gives people like a editing device in the mind. Y esta programación le da a la gente como una especie de herramienta de edición en sus mentes. And anything outside this myopic tunnel vision version of life. Y cualquier cosa que esté fuera de esta versión de la vida miope, que es como una visión de un túnel, is perceived as crazy. Se percibe como de locos. For example, anyone that said once that the earth was not flat, it was a sphere, was considered mad. Por ejemplo, antes, cuando la gente decía que la Tierra no era plana, sino que era una esfera, pues se consideraban que eran locos. Because people said that if it was a ball, people would fall off the bottom. Porque la gente decía, bueno, si es como una pelota, la gente se va a caer, ¿no?, en la parte inferior de la Tierra. But once you introduce the law of gravity, the apparently impossible makes perfect sense. Pero entonces, cuando introduces la ley de la gravedad, lo que aparentemente es imposible, pues tiene sentido totalmente. And we're now in a period where we're getting information and understanding. Y ahora nos encontramos en un periodo donde tenemos esta información, esta comprensión. That can make sense of the apparently bizarre and show that it's perfectly logical. Que hace que lo que en apariencia es extraño, pues es totalmente lógico. Si os parece, vamos a intentar dar parte de esa información. Pregúntale a David cuánto tiempo tiene para estar en España, porque necesitamos como 2 años para que nos cuente toda la cantidad de cosas que queremos. How long are you going to be here in Spain? Because we would need like 2 years. We would need to have you here 2 years in Spain to ask you all the things we want to know about. I'm here only until Sunday, but I'd be delighted to come back. Estoy aquí solo hasta el domingo, pero me encantaría volver. I'm talking on Saturday for about 8 or 9 hours in 4 sections. El sábado estaré hablando unas 8 o 9 horas en 4 secciones distintas. Yo necesito que hables unas cuantas más con nosotros. Vamos por partes, si te parece. Okay. David. So let's take this step by step. Okay. He wants you to talk many hours with him as well. Right. En la primera parte de tu libro, Hijos de Matrix, hablas de una conversación entre Carlos Castaneda y Don Juan, y el hechicero le dice que un depredador de fuera nos ha hecho algún tipo de cosa a nosotros. Es decir, hay alguien de fuera que nos haya inoculado algún tipo de cosa, que nos haya controlado, tratar de controlar de fuera de nuestro planeta. In your book Children of Matrix, you talk about that conversation of Castaneda, and you're mentioning that there's a predator from outside that it's trying to inoculate something in us. Is there something that's trying to control us from the outside? Yes, there is. I have been on the trail of this control system for 20 years now. Pues sí, y llevo 20 años siguiéndole el rastro a este sistema de control. And there has been and is a hidden manipulative force. Y sí que hay y ha habido una fuerza oculta de manipulación. Which is not human. Que no es humana. But works through a network of human bloodlines. Pero trabaja a través de una red de linajes humanos. Which used to be the royal and aristocratic bloodlines of the ancient world. Que solían ser los linajes reales de las familias reales y aristocráticas en el mundo antiguo. But expanded into the control of banking and business and politics in more recent centuries. Pero que se ha expandido en el control del sistema político, bancario, etcétera, en los siglos más recientes. And it's this connection between this non-human race and these particular bloodlines. Y es esta conexión entre esta raza no humana y estos linajes en concreto that created this idea of a royal aristocratic bloodline that has a right, a divine right to rule humanity. Que crearon esta idea de este linaje real que parece ser que tiene, pues se ve con el derecho de poder controlar la humanidad. In short, the bloodlines are the representatives of this non-human force on Earth. Y digamos que de esta manera se aseguraba la presencia de esta fuerza no humana a través de estos linajes en la Tierra. Déjame que pregunte, en la Biblia y en otros muchos textos sagrados hablan de los dioses venidos del cielo que se juntaron con las mujeres de la Tierra. De ahí surgieron los Nefilim. ¿Se está refiriendo a ellos? in the Bible and in many sacred texts, they talk about God getting in contact with women and getting children from this union, the Nephilim. Are you talking about them? Oh, yes, yes, I am. And what you find, Miguel, when you do the research... Sí, sí, exactamente. Y de hecho, lo que yo encuentro, Miguel, al hacer la investigación de este tema... is that that theme in Genesis of the sons of God, actually, in the real translation, sons of the gods... Y que, pues en la Génesis, cuando yo estoy estudiando este tema de los hijos de Dios, que realmente no es el hijo de Dios, sino los hijos de Dios, interbreeding with the daughters of men is repeated in different cultures all over the world, the same thing. Que se relacionan con las hijas de los hombres, pues se repite, esto es algo que se ve y se repite en todas las culturas, en todas partes del mundo se ve lo mismo. For instance, in the South African Zulu tradition, por ejemplo, en la tradición Zulu de Sudáfrica, these bloodlines are known as the Chitahuri. Estos linajes se conocen como los Chitahori, which means children of the serpent or children of the python, because this non-human race takes a reptilian type form. Que significa en realidad hijos de serpientes o de pitones, porque esta nueva forma adopta una forma reptiliana. And this is the real symbolism, Miguel. Y este es el simbolismo real, Miguel. Of the serpent in the Garden of Eden, another story that's repeated around the world in different cultures. De la serpiente en el jardín del Edén, que es otra historia que se repite en muchas otras culturas. And everywhere you go, when you're looking at this ancient accounts, these ancient descriptions of this serpent race, you find it associated with what's known as the fall of man. Y en todas partes, cuando se ven estos documentos, estas historias donde hay las serpientes, donde se mencionan las serpientes, pues todo esto está relacionado con la caída del hombre. And that fall came when this race started to impose and suppress human awareness, so we went into our boxes, little boxes of perception. Y hay la caída del hombre porque viene esta nueva raza a imponerse y a reprimir la conciencia del hombre y a ponernos en pequeñas cajas de conciencia. Seguimos adelante esta noche con David Ay aquí en el Espacio en Blanco y Blanca Richet, que es nuestra traductora. Damos unos cuantos pasos más. Estos dioses que se juntan con los seres humanos, ¿cómo eran? ¿Qué aspecto tenían? ¿Venían de diferentes lugares? What about these gods that got related, united with human beings? What were their appearance and do they come from different places? Well, the major force behind human suppression takes La fuerza principal que hay detrás de esta represión humana adopta una forma reptiliana. Even mainstream scientific and anthropology. Incluso la antropología y la ciencia del mainstream, de la corriente principal, says that the oldest form of religious worship is worship of the serpent that goes back at least 70,000 years. Dice que la forma más antigua de venerar a nivel religioso es el venerar a la serpiente, que se remonta, how many years? 70,000. A 70,000 años. And so, when you are in the ancient world, cuando nos encontramos en este mundo de la antigüedad, and some advanced, at least advanced technologically, advanced beings, entities appear to you, you're going to think they're gods. Y tenemos estas entidades avanzadas que se aparecen ante de nosotros, pues pensaremos que son dioses. And they were worshipped as gods and became in so many ways the basis of what we call today religious worship. Y se veneraron como dioses y de hecho se convirtieron en lo que hoy en día pues consideramos lo que es la veneración religiosa. Seguimos adelante, dando pequeños pasos. De repente se ponen en contacto con los seres humanos, tienen hijos, descendientes y forman las familias reales. Familias reales en Egipto, en Sumeria, en Babilonia, en el Valle del Indo, y eso llega hasta nosotros. Es decir, los reyes, ese linaje de los reyes de toda la historia, descienden de estos seres venidos de otro mundo. Okay, so let's take this one step further. Okay. There's these beings that get in touch with the humans, and then there's these royal families in Egypt, in Babylon. We see them all over the place. Yeah. And then the bloodline comes to us. Is this how this descends to this present time? Yes. What happened, and again, you know, as we've spoken about, this is widely described in ancient accounts. Esto, de hecho, se describe con mucho detalle en documentos antiguos, y lo que ha ocurrido es... There was an interbreeding between this non-human race and humans to create a hybrid bloodline. Que hubo una interrelación entre esta raza no humana y la humana para crear un linaje híbrido. This bloodline became known as the royal bloodline. Y este linaje se conoció como el linaje real. And they were also known as the demigods, part human, part gods. También se conocían como los semidioses, que eran mitad humanos, mitad dioses. Mm. And they are vehicles, really, these bloodlines, for these entities to possess. Y estos linajes son vehículos para que estas entidades posean. Everything has a vibration, and what we call genetics is also a vibrational phenomenon. Todo tiene una vibración, y lo que llamamos genética también es un fenómeno vibratorio. So the closer you are genetically to something, the closer you are vibrationally to something in terms of frequency. Cuanto más cerca estás a algo genéticamente, más cerca lo estás también a nivel de vibración, en cuanto a la frecuencia. So because these were hybrids, or are hybrids, there is a vibrational sympathy, a frequency sympathy, between the possessing entities and these human hybrid bloodlines, which allows them to be more powerfully possessed than the general population. Y como se trata de un ente híbrido, pues hay unas frecuencias de estos no humanos que entran en resonancia con estos linajes humanos y hacen que de esta manera vayan poseyendo más. Mm-hmm. Now, we, as humans, look through our eyes and we think we're seeing everything in the space that we're looking at. Nosotros, como humanos, miramos a través de los ojos y pensamos que, bueno, el espacio que estamos viendo es lo que estamos viendo. But in fact, we're only seeing a very narrow frequency range, like a radio or television station. Pero en realidad solo estamos viendo una frecuencia, una gama de frecuencia muy limitada, como si fuéramos una cadena de televisión o de radio. Which our five senses can decode. Que pueden descodificar nuestros cinco sentidos. And so when we look at these people in power and these royal families, cuando vemos a esta gente que está en el poder, a estas familias reales, we are decoding the human level. We are decoding the level of them that we are, that exists in our reality. Estamos descodificando su nivel humano, digamos el nivel que existe en nuestra realidad. But if you could expand your visual acuity just a little, you would see that they'd be overshadowed by something that looks anything but human. Pero si pudiéramos expandir nuestra agudez visual un poquito más, veríamos que la apariencia que tienen estos seres es cualquier cosa menos humana. So in fact, we're being governed, manipulated, suppressed, and abused by non-human entities hiding behind human form. Con lo cual estamos siendo gobernados, manipulados, reprimidos y abusados por entidades que no son humanas, pero que adoptan una forma humana. Casi nada. La visita de David Ay, hoy en el programa. Hacemos una mínima pausa. Vamos a daros más datos y enseguida seguimos hablando de estos hijos de Matriz. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos aportando datos de esta extraña historia. Ese linaje real se ha perpetuado hasta nosotros para conformar el más grande y complejo sistema de control sobre los seres humanos. Un sistema en el que unas pocas familias detenta el poder sobre todos los habitantes del planeta. Y tras ellas, un sistema de sociedades secretas. Illuminati, lo llama nuestro invitado, y un elaborado sistema de control basado en la educación, el control de los medios de comunicación e incluso la medicina. Sigamos escuchando algunas de las revelaciones de nuestro invitado. Seguimos, David. ¿Seguís por ahí, no, Silvia? ¿Blanca? Sí, seguimos aquí. ¿Estáis a gusto en Barcelona? Are you okay in Barcelona? Are you feeling fine? I love it. This is my first time. It's an amazing city. What a history. Le encanta. La primera vez en esta ciudad y que con mucha historia le encanta. Thank you very much. Hemos hablado un poquito del pasado, David. Hablemos ahora del presente. ¿Cómo llega este linaje real hasta este momento? ¿Son los presidentes Bush, Kennedy, toda esta gente que ha sido presidente de las grandes naciones, Zapatero, no sé, los descendientes de esos Nephilim, de esos reptilianos? So, we were talking about the past, let's go now to the present. Okay. How does this bloodline get to the present time? Is it the Bush, Kennedy and maybe Zapatero families that are now present, that they come from these bloodlines? Well, yes, but there are other families that are far more powerful in this, if you like, hybrid hierarchy. Sí, pero hay otras familias que son mucho más poderosas en esta jerarquía híbrida, digámoslo de esta manera. The royal families of Europe are involved for a start, including the Spanish royal family. Las familias europeas están implicadas en todo esto, incluyendo la familia española, la familia real española. But right at the top there, right at the center of global manipulation is the House of Rothschild, and below them the House of Rockefeller in America. Pero digamos que en el centro de esta manipulación está la familia de los Rothschild y también de los Rockefeller. And they are behind this incessant, incredibly fast movement now to the centralization of power in the world that we call globalization. Y ellos están ahora en este camino incesante, este movimiento incesante hacia este movimiento de centralización de poder que se llama globalización. For a very simple reason. Por un motivo muy sencillo. The more you centralize power, the more power the few at the center have over everybody else. Cuanto más centralices el poder, en menos pocas manos, en menos manos estará el poder, estará gestionado por menos gente. That's why we have the European Union, for instance, which is a classic structure of exactly that kind. Por eso tenemos la Unión Europea, que sería una estructura clásica, un ejemplo clásico de este tipo. Hay tantas cosas que quiero preguntarte, no sé, la verdad, por dónde seguir. There's so many questions he wants to ask you that he doesn't know how to follow. Ese linaje, tú lo llamas, que se traduce en un grupo que se llama los Illuminati. 13 familias que en este momento, o que a lo largo del tiempo han controlado el mundo. ¿Es cierto? 13 familias. Bloodline. This bloodline now boils down to these 13 families that you call the Illuminati. Is it true that it's just these 13 families? Well, it's a pyramid, and the 13 families are at the top of it, but there'll be other families less important and influential that go down the pyramid below the 13 families. Es una estructura piramidal, y en la cúspide de esta pirámide están estas 13 familias, pero más abajo habrá otras familias que serán menos influyentes y menos importantes, pero que también estarán allí. What they've done is create a global structure in which all roads lead to them, no matter what area of life we're talking about. Lo que han hecho es crear una estructura global donde todos los caminos llevan a ellos, estemos hablando de lo que estemos hablando. It's like Russian dolls, one doll inside a bigger doll, except they use pyramid structures, big pyramid inside a small pyramid inside bigger pyramid. Es como las muñecas rusas, lo que pasa que ellos lo utilizan con pirámides, son pequeñas pirámides dentro de pirámides más grandes. And what you find is that the pyramid of the transnational corporations, the pyramid of the global banking system, the pyramid of the European Union and the global political system, the pyramid of the oil cartel, of the pharmaceutical cartel, the biotech cartel, all lead to the same families at the top of their pyramids. Y lo que vemos es que todas las corporaciones transnacionales, todo el sistema bancario, la estructura de la Unión Europea, todo el cártel de la biotecnología, del petróleo, del sector farmacéutico, todo nos lleva al final, se reduce a estas 13 familias. So we see all these different areas like oil and business, banking and pharmaceuticals. But in fact, and we see all these different names of different companies and corporations, but in fact we're looking at them being owned by the same tiny network. Entonces vemos todos estos sectores distintos, el petróleo, los negocios, la banca, la farmacia, y todos estos nombres distintos de distintas empresas y corporaciones, pero en realidad todo representa un mismo grupo de gente. En alguna parte de tu libro he visto y se han visto fotografías de presidentes haciendo el símbolo del diablo. Lo hacía Nixon y Reagan. ¿Qué significa ese símbolo del diablo? ¿Tiene que ver con este grupo? What about the symbol of the devil? Because there's a picture in your book where you see pictures of some presidents, Nixon and Reagan, doing this symbol. What does it mean? Are they linked to this group? Well, the whole global structure is like a transnational corporation. Toda la estructura global es como si fuera una corporación, una empresa transnacional. Except that it's a network of secret societies. Pero en realidad es una red de sociedades secretas. So you have the center of the web, the center of the secret society corporation in Europe, places like London, Paris, Rome. Entonces tenemos el centro de esta red, de esta sociedad secreta, de esta red de sociedad secreta en lugares como Londres, París y Roma. And in each country, like Spain, Portugal, wherever. Y en cada país, como España, Portugal o lo que sea, you have the equivalent of a subsidiary company of the transnational corporation. Tenemos lo que sería el equivalente de una filial de esta empresa transnacional madre. Which are a network of secret societies in that country and families whose job it is to control that country's finance, politics, military, media and so on. Y en realidad lo que son es una red de estas sociedades secretas y también de familias en concreto, cuyo trabajo es controlar en cada respectivo país pues todos los sectores, las finanzas, la política, los medios de comunicación, etcétera. So when the center dictates the next stage of the agenda. Cuando el centro dicta el próximo paso del plan, de la agenda. All these subsidiary networks in each country go to work to introduce that agenda in their country. Todas estas redes filiales de los distintos países se ponen manos a la obra para introducir ese trabajo en ese país. Which is why, wherever I go, and I've been to 53 countries now, y por eso, vaya donde vaya, y ya he estado en 53 países, I see exactly the same blueprint of how the country is controlled. Siempre veo el mismo proyecto de cómo se controla el país. And coming to the symbolism, y ahora, volviendo al tema del simbolismo, they have their own language of symbols, which they understand because they've been through the initiation to have it all explained. Ellos tienen su propio lenguaje con símbolos que ellos entienden porque se han sometido a la iniciación para que les explicaran qué significaban. And they can speak to each other in symbolism because they understand what that language. Y pueden hablarse los unos a los otros con ese simbolismo porque entienden ese lenguaje común. A classic example of this is the Statue of Liberty in New York Harbor. Un ejemplo clásico sería la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. The American people are told that it represents the Statue of Liberty, freedom. A los americanos les dicen que representa pues la libertad, es la Estatua de la Libertad. When it actually represents their enslavement. Pero cuando en realidad está representando su esclavitud. Because when you look at the way Babylonian people depicted their ancient goddess Semiramis or Ishtar. Porque cuando vemos en Babilonia cómo dibujaban, cómo hacían el retrato de su diosa, que sería Ishtar. It is exactly the same as the Statue of Liberty, which was given to New York by French Freemasons in Paris, who knew what it really symbolized. Pues es exactamente que la Estatua de la Libertad, que en realidad fue dada por los franceses en París porque sabían exactamente qué es lo que representaba. Unos cuantos datos más, no queremos cansaros esta noche. ¿Qué pretenden de nosotros? ¿Quieren que consumamos? ¿Quieren poder? ¿Quieren dinero? ¿Qué pretenden de la masa? So what do they want from the masses? Do they want us to consume more? What is it that they want from us? They want us to be the equivalent of robotic automatons who do not think, who do not question, but simply serve their tiny network of masters. Pues quieren que seamos como autónomas, robóticos, que no pensemos, que no cuestionamos nada, que simplemente sirvamos a su red. If you look at what George Orwell wrote about in his book 1984, the police state where there was no freedom. Es lo que George Orwell mencionaba en su libro, en 1984, donde había este estado policial, donde no había libertad. And what a man called Aldous Huxley wrote about in a book called Brave New World, which was the control of people through genetic manipulation and drugs. Y lo que Adolf Huxley mencionaba en su libro, Un Mundo Feliz, que era una manipulación genética, era un control de la gente a través de una manipulación genética y de fármacos. That's the kind of society they're looking for. Ese es el tipo de sociedad que ellos quieren. Yeah. And it's unfolding all the time, not just with the gathering police state around the world. Y se está desplegando constantemente, no solo con esta fuerza policial que está más presente por todo el mundo. But also with the mass drugging of people, not least children. In America, for instance, the amount of brain-altering, mind-altering drugs given to children is staggering. Sino también a través de los fármacos que se ofrece a la gente en América, la cantidad de fármacos que afectan al cerebro de los niños es sorprendente. Now this is a very interesting point about those two books, 1984 and Brave New World. Y este es un punto muy interesante sobre estos dos libros, tanto 1984 como Un Mundo Feliz. Mm-hmm. The man they called George Orwell, his real name was Eric Blair. George Orwell en realidad se llamaba Eric Blair. And he was taught at the elite Eton College in England, where the royal children go. Y él fue formado, se formó en el Eton College, donde van las élites reales by de Inglaterra. By Aldous Huxley. Y fue formado por Aldous Huxley. And Huxley introduced George Orwell to a group, a very much part of this network called the Fabian Society. Y fue Huxley que introdujo a Orwell en este grupo, era un grupo concreto que se llamaba la Sociedad Fabiana. And that's why Orwell's and Huxley's novels, quote, are actually so accurate when we look back through the decades. Y por eso las novelas, y novelas entre comillas, de Orwell y de Huxley son tan precisas cuando vamos viendo a través de las décadas lo que está pasando. Because they had access through the Fabian Society to what the agenda was for the world. Porque ellos tenían acceso a través de esta sociedad fabiana a lo que sería la agenda para el mundo. In short, what we're looking at, Miguel, when we see the television news and we read the newspapers and we listen to the politicians. En resumen, Miguel, cuando escuchamos a los políticos, cuando vemos las noticias, cuando escuchamos lo que ocurre, is a movie. It's like watching a movie. Lo que vemos es como una película, es como si estuviéramos viendo una peli. The real story of what's going on is behind the movie, hidden and protected by the movie, and that's the secret agenda. La historia real está detrás de la película, protegida por la película, y esto sería esta agenda secreta. Mm-hmm. Dos preguntas más para terminar, tres preguntas más. Three more questions and we're wrapping up. Okay. Utilizan en alguna parte de tu libro leído la educación, los medios de comunicación y las medicinas incluso para controlarnos. Hablabas de los niños que les están dando medicinas. ¿Llegan hasta ese punto? In your book, you mentioned that they use education, the media, and also drugs, medication, mm-hmm. to control people. And in fact, you were talking about medication now with kids. Right. Is it that bad? Does it get to that point? Yes, it's been very carefully constructed. Sí, pero se ha construido con mucho cuidado. our perception of ourselves and the world dictates our behavior. Nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo es lo que dicta nuestro comportamiento. And they, you see, quite rightly, the human body as basically a very, very advanced computer system. Y ellos lo que hacen es ver el cuerpo humano como un sistema super avanzado, un sistema informático super avanzado. And if you look at a hypnotist stage show, si vemos a un hipnotista en su espectáculo hipnotizando, the hypnotist is programming the stooge on the stage to believe something that isn't true. Say, for instance, they have a potato in their hand, but the hypnotist makes them believe it's an apple. Pues lo que hace el hipnoterapeuta es hacer creer a la persona que tiene allí en el espectáculo en ese momento, pues que lo que está comiendo no es una patata, sino que es una manzana. I've watched someone in a hypnotist stage show eating a potato but tasting an apple. Vi a alguien, de hecho, en uno de estos programas donde se hipnotizaba a la gente que estaba comiendo una patata, pero en realidad estaba saboreando una manzana. And that's because the hypnotist has programmed the mind brain. Y eso es porque le han programado su mente. To read reality in that way. Para que lea la realidad de esa manera. Now, from cradle to grave, we are bombarded through education systems, politics, mainstream media, and peer pressure. Desde la cuna hasta la tumba, pues nos bombardean con presión por parte de los medios, el sistema educativo, también la presión de los iguales, de los coetáneos, la política. To believe a certain reality about ourselves and the world. Para que creamos una realidad concreta de nosotros mismos y del mundo. And thus we decode reality and see reality in line with the programming, just like the stooge eating the potato. Y entonces descodificamos la realidad según esta programación, como esta persona que está siendo hipnotizada comiendo la patata y saboreando la manzana. But what's happening now is more and more people are waking up and breaking out of that programming. Pero lo que ocurre es que ahora cada vez hay más gente que está saliendo de este programa porque se está despertando. And so they're targeting those people with the drugs. Y entonces ahora lo que hacen es apuntar, ir hacia esas personas con fármacos. Not least the children. Y sobre todo los niños. So you get children at school who question what they're told, who question what they're told to do. Los niños en el colegio, hay algunos pues que cuestionan lo que les dicen que tienen que hacer, cuestionan las cosas. Because they have a mind of their own. Porque tienen su propia mente. And now that's diagnosed as a psychological problem that has to be treated with drugs. Y ahora esto lo han diagnosticado como un problema psicológico que debe tratarse con fármacos. We have now a whole new psychological condition called attention deficit disorder. Ahora tenemos toda una nueva enfermedad psicológica que se llama el déficit de atención. And they're giving children drugs for it, mind altering drugs. Y están dándoles fármacos a los niños, son fármacos que afectan a sus mentes. But interestingly, the symptoms of attention deficit disorder, which are hyperactivity and an inability to concentrate. Pero los síntomas de este déficit de atención, de este trastorno, que sería la hiperactividad, la dificultad por concentrarse, are exactly the same symptoms that children get from the additives in food and drink, sodas and other candy and stuff that children eat in large amounts. Pues son exactamente los mismos síntomas que provocan los aditivos que encontramos en muchos alimentos y bebidas, como por ejemplo bebidas efervescentes o caramelos y cosas de este tipo. So their brain is being rewired by these chemicals in food to change behavior. Entonces les cambian sus cerebros con estas sustancias químicas añadidas en los alimentos para cambiar su comportamiento. And then they say, ah, attention deficit disorder, give them Ritalin or some other mind-altering drug. Y entonces dicen, ah, esto es el trastorno del déficit de atención, pues dales Ritalina o cualquier otro fármaco que les altere la mente. And because of the pyramid structure, the people who are giving this stuff out have no idea that it's being coordinated from higher up the pyramid to a very malevolent end. Y claro, debido a esta estructura piramidal, la gente que está repartiendo estos fármacos no sabe cómo está coordinado todo el proceso y no saben que el objetivo es muy malévolo. They just do it because they're told to do it. Simplemente lo hacen porque les dicen que deben hacerlo. This is the same with the additives, poisons, additives to vaccines, which are attacking and again rewiring the still emerging, still developing immune systems of young children. Es lo mismo que los aditivos y los venenos que se añaden en las vacunas, que de hecho están atacando al sistema inmune de los niños que aún se está desarrollando. People are going to look back a little while from now. La gente va a mirar atrás de aquí poco. And they're going to say, they gave their children 25 plus vaccines before the age of 2, they must be have been insane. Y van a decir, pero si daban a sus hijos antes de que cumplieran los 2 años más de 25 vacunas, debían estar como cabras, debían estar locos. It's not a case of must be. This society is insane and it's about time we took it back. No es que debían de estar locos, no, no, es que esta sociedad está loca y ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio. A punto de terminar, David, Blanca, lo deben estar haciendo muy bien porque cada día el mundo se parece más en cualquier lugar del planeta que estés. Probably they're doing a very good job because the world looks every time more similar wherever you are all over the world. Yes, because anyone that wants to centrally control and mass control needs uniformity. This is why dictators always seek uniformity, because diversity is their worst nightmare, because diversity cannot be controlled from the center. Sí, de hecho, la peor pesadilla de los dictadores es la diversidad, porque la diversidad no se puede controlar desde el centro, con lo cual lo que quieren es un control central de todas las masas. Lo que buscan es uniformidad. Yeah. ¿Cómo podemos defendernos, David? Para terminar, ¿qué podemos hacer? Last question, David. What can we do to defend ourselves from this? What can we do? Well, it's already starting to happen, Miguel, because I've been on this speaking tour to New York, San Francisco, Lisbon, and coming up to Barcelona on Saturday. And I can tell you, after doing this for 20 years, there is a major shift taking place in human perception. Pues Miguel, puedo decirte que ya están cambiando muchas cosas. Hay un gran cambio en la percepción humana. De hecho, llevo haciendo esto en los últimos 20 años. He estado hace poco en Nueva York, en San Francisco, en Lisboa, y veo este cambio. And it's not the majority yet, or anything near the majority, but the numbers are gathering so fast. No es la mayoría de la gente, y tampoco se acerca a la mayoría, pero la gente se está, cada vez hay más y más gente. And the biggest switch in understanding needs to be the change in perception of where the power is in this world. Y el cambio más importante es entender dónde está el poder en este mundo. We who are being manipulated number billions. A nosotros nos están manipulando, y estoy hablando de miles de millones de personas. The number of people doing the manipulation in full knowledge of what they're doing is a tiny, tiny number. Pero la gente que realmente está manipulando y que sabe de verdad que está manipulando, en realidad son unos pocos. And we have this idea that when you're looking at a pyramid, you look to the top for where the power is. Tenemos esta idea de que cuando vemos una pirámide, pues miramos la cúspide para ver dónde está el poder. But the top is only there because the rest of the pyramid is holding it there. Pero la cúspide está allí porque el resto de la pirámide la está sustentando. The power is with the people, not the manipulators. El poder radica en la gente, no en los manipuladores. The power the manipulators have is merely the power we, the human race, give to them every day. El poder que tienen los manipuladores es el poder que nosotros, la raza humana, les damos cada día. When we stop complying and working in a way that builds our own enslavement, then the pyramid must fall. Cuando nosotros dejemos de obedecer y trabajemos de tal manera que solo favorezcamos nuestra esclavitud, llegará un momento en el que esta pirámide se derrumbará. And it's coming, Miguel, it's coming. The next 6 years to 10 years are going to be amazing, both in the efforts of the control system to impose itself upon us, and also with the awakening that is going to bring that structure down. Y Miguel, te aseguro que esto está llegando, porque en los próximos 6-10 años veremos cómo el sistema de control querrá imponerse más que nunca, pero como también habrá un despertar más grande que nunca. It's a great time to be alive and experience this this new era of human freedom, which is coming a few years from now. Es un momento genial en el que estar vivo para poder experimentar esta nueva era de libertad humana que la vamos a ver dentro de poco. Sabemos que somos afortunados por vivir en este tiempo y hemos de darte las gracias, David, por traernos información que quizás sea también la manera de defendernos de todo esto. Thank you very much, David, for conveying this information, because this is the way to defend ourselves from all of this. Thank you, Miguel. It's been a pleasure. Ha sido un placer, Miguel. Déjame que te diga, para nosotros eso, apasionante estar contigo. Necesito 27 programas más a tu lado. Gracias por toda la información. He needs 20 more 7 programs with you. Thank you very much for Let's all do it. Of your. Pues que no hay problema. Un placer. Gracias y os recomendamos Hijos de Matrix por si queréis informaros. Gracias, Blanca. De nada. Gracias, Silvia. Gracias, Jaume. Nos vemos pronto. Esperaré un segundito que ahora nos despedimos. Enseguida nos vemos. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Hoy terminamos este programa especial. Ojalá lo hayáis disfrutado. Ojalá hayáis disfrutado de esas voces del más allá. Muchos de vuestros mensajes en el Facebook y en el resto de los canales de comunicación que tenemos dicen que queréis más. No os preocupéis, ha sido la primera parte. Habrá una segunda y una tercera para daros todos los puntos de vista y sobre todo eso, los datos de esos últimos investigadores y más voces de esas que ponen los pelos de punta. Ojalá os haya gustado también David Icke. Volverá al programa, dicen. Tiene más cosas que contarnos y sobre todo estar atentos por si igual tiene razón en lo que está diciendo y estamos controlados por ese grupo. Hay otros muchos invitados especiales que han anunciado su visita. De cualquier parte del mundo están esperando llegar al Espacio en Blanco, sobre todo para lo que pretendemos en esta última etapa, daros respuestas. Hoy no ha habido concurso, pero la semana que viene seguiremos con nuestros premios, que es la forma de agradecer que estéis ahí, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados y sobre todo el más descargado de la radio a través del podcast. Las gracias, os esperamos esos días aquí en Radio Nacional de España con dos ediciones, 4 horas llenas de misterio. Feliz semana, empezar abrigados porque dice que llega el invierno y os dejamos hasta las 4 con un poco de nuestra mejor música y con la invitación de que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Ha sido un placer, cuidaros.